continua actitud del juzgado que nos endilgaba a nosotros determinadas situaciones que hacían que se arrogaran ellos la actitud de ser proactivos en la investigación de crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, lo cual era, como veníamos demostrando nosotros, con la permanente obstaculización que venían haciendo respecto del caso Mazor, respecto del caso Vara, que era parte de la complicidad de la Iglesia Católica en Bahía Blanca, respecto de los delitos sexuales, de violencia sexual cometidos en los centros clandestinos, que él tampoco quiso investigar y rechazó el requerimiento que hicimos por la violencia sexual contra 70 mujeres en Bahía Blanca. Bueno, un montón de situaciones que se fueron dando y que definitivamente le quitamos los argumentos que venía esgrimiendo en cuanto a que la unidad fiscal era la que obstaculizaba.